Muy buenas tardes. Emitimos en el 107.3. Emitimos Olvida tu equipaje. En directo, como todos los viernes, a través, como digo, de la FM, también a través de radioutopía.es. Bueno, habitualmente solemos tratar, como todos, como los seguidores del programa sabéis, pues temas de tipo social, tipo temas culturales. Hoy tema cultural, ¿no? Tenemos un cineasta, ¿no? Que vamos a presentar enseguida. Él responde a las iniciales JR, pero él se hace llamar Crespo, ¿no? Crespo, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿tú qué tal? Estupendamente, encantado de estar aquí otra vez. Bueno, eres uno de los artífices de Producciones Artesanas, ¿no? Sí, eso creo. Espérate, pégate ahí, no sé si... Sí, hola. Estamos sonando, sí. Vale. Sí, pues sí. Me cuesta un poco aquí. Muy bien, perfecto. Pégate ahí bien. Así me tapa la cara y salgo más favorecido. Bueno, la radio es lo bueno que tiene, ¿no? Es lo bueno, sí. Que los feos no importamos, ¿no? Bueno, pues Crespo, ¿no? Director de cine, ¿no? Se podría decir. En ciernes, ¿no? Nosotros estuvimos aquí contigo y con César, ¿no? Hablando sí. De la primera producción, ¿no? De Producciones Artesanas, que fue Un solo trago es la muerte, basada en textos de Miguel Hernández, ¿no? Uh-huh, y en esta ocasión, pues estamos hablando de Nerucol, ¿no? Uh-huh. Que es un corto que está próximo a su estreno la semana que viene, el viernes, ¿no? Después hablaremos de fechas y de lugares y horas, ¿no? Pero antes de nada, yo creo que quizá, no sé, haznos una pequeña presentación, en principio, si quieres, del título, ¿no? Nerucol, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues Nerucol es una obra, esta vez con guión original de César Hernán Gómez, compañero de Producciones Artesanas, en la que se cuenta, bueno, es... ¿Quieres que te hable de lo que significa Nerucol? Bueno, me has contado antes una cosa que me ha parecido muy interesante, ¿no? Como es vuestro trabajo con los actores. Sí. Y bueno, y luego referido al nombre uh-huh. del corto, ¿no? Bueno, pues te cuento. Es una idea del guionista, supongo, el nombre. Sí, claro, el título lo puso él también, sí. Bueno, es una... Vamos a ver, para este proyecto hemos contado con actores a quienes no conocíamos, así como en el primer cortometraje, Un solo trago es la muerte. Contamos sobre todo con actores que eran, bueno, pues amiguetes nuestros, no necesariamente gente profesional o que tenga una afición especial respecto a la cosa de la actuación y esto. Esta vez sí quisimos contar con actores, entre comillas, de verdad. No porque no sean de verdad las comillas, sino porque, bueno, los otros actores que hicieron Un solo trago es la muerte, considero que desde el momento que te pones a actuar ya eres un poco actor, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta vez queríamos contar, pues eso, con actores con más experiencia, en todo caso. Y bueno, una de las ideas que tuvimos, o que tuve, fue que, bueno, a mí me apetecía juntarme con los actores antes de empezar el rodaje y preparar un poco la historia de, pues, actuaciones, movimientos y demás, haciendo unos pequeños ensayos. Hicimos dos o tres sesiones de ensayos en la casa de las asociaciones de Alcobendas, con la mediación de la Asociación Tiempos Modernos, a través de la cual pudimos conseguir una sala para este fin. La Asociación Cultural de aquí. La Asociación de la zona, Cultural, ¿no? De aquí de Alcobendas y Sanse, sí. Uh-huh. Bueno, y una de las gracias que se nos ocurrieron en los ensayos fue preguntarle a cada actor qué pensaba que significaba Nerucol. Y llegó, bueno, uno de los protagonistas, Michael Mario Nicolás, que es un un gran actor, y le preguntamos, ¿y qué piensas que significa Nerucol? Y dijo, bueno, pues nos contó el tipo, bueno, esto fue en el casting en realidad, a Michael se lo preguntamos en el casting directamente. Uh-huh. Y bueno, recuerdo que le habíamos pasado una separata del guión, que era nada, una página y media más o menos. Y a raíz de ahí el tío sacó toda la historia de su personaje, ¿no? Sacó pues que estaba metido en las drogas, porque la vida le iba mal, porque le habían desahuciado su casa, porque tal, porque tenía un montón de problemas. Y entonces el tipo se había dado al mundo de las drogas y por eso hacía las cosas que hacía, ¿no? De las que, si quieres, hablamos un poco después. Uh-huh. Y él pensaba, o él nos contó que él, para él Nerucol era la droga que tomaba este personaje. O sea que, sea eso verdad o no, ya nos indica un poco, ¿no?, el estado de alteración psíquica, ¿no?, de este vídeo, de este corto, ¿no? Uh-huh. Sí, ahora cuando te explique lo que realmente significa Nerucol, vas a entender por qué. Sí, desde luego, hay un estado de alteración psíquica constante a lo largo de todo el metraje. Nerucol... Es que César lo cuenta mejor porque se le ocurrió a él. Bueno, César hace unos años había hecho un cortometraje para la Escuela José Luis García de Cine de aquí de Alcobendas y lo había llamado Bombillen, porque Bombillen es bombilla en alemán. Y cuando me trajo esto, cuando me trajo Nerucol, digo, ¿pero qué coño es Nerucol? No me cuentes Bombillen, ¿qué es Nerucol? Dice, coño, pues si bombilla es Bombillen en alemán, locura es Locuren. Y si le damos la vuelta a Locuren, es Nerucol. Vamos, que no era lo que decía ninguno de los actores, ¿no? No, pero fue muy divertido el ejercicio y yo creo que también nos sirvió un poco para ver por dónde andaba cada personaje también, ¿no? A la hora de realizar las interpretaciones y creo que fue bastante útil, aparte de divertido. Aparte debe ser bueno para el colesterol, entonces. Es buenísimo. Bueno, cuéntanos un poco del argumento, ¿no? Porque es un corto, yo, pues, uh-huh. Perdóname, pero me viene a la palabra vídeo porque yo lo he visto en vídeo, ¿no? Pero es cine, ¿no? Está grabado como el anterior, con los mismos equipos técnicos que un solo trago es la muerte. Es decir, una cámara de fotos que también graba vídeo. Uh-huh. Eso sí, la cámara es buenísima, ¿eh? No, desde luego la imagen es perfecta, es muy buena. La verdad que sí, esta vez el trabajo ha sido bastante satisfactorio. Uh-huh. Creo que todos hemos aprendido un poco más esta vez y creo que el resultado Un resultado dentro de que un solo trago en la muerte es la muerte, era un buen corto, y técnicamente era un buen corto. Sin embargo, este tiene un aspecto muchísimo más profesional, ¿no? Me da impresión. Yo creo que sí. Cuando hicimos el visionado del montaje final, era una de las cosas que comentábamos, ¿no? Entre nosotros, entre los miembros del equipo. Coño, qué bien nos ha quedado. No es que Un solo trago es la muerte fuera un corto malo, yo creo que no era en absoluto malo, pero sí es verdad que, bueno, éramos más inexpertos y no sabíamos tanto como podamos saber ahora, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la diferencia es palpable y se nota bastante. Háblanos un poquito entonces de eso, del argumento, ¿no? Un poco porque, el argumento, sí. Hay que reconocer que es un corto un poco no sé, expresionista, ¿no? Surrealista, si me apuras en alguna cosa. Bueno, pues me alegra de que te parezca eso porque es un estilo que me gusta y sí, es verdad que queríamos darle un toque, queríamos darle a la luz mucha expresividad, que la luz también contara cosas. Lo que ocurre, claro, con el equipo técnico tan limitado con el que contamos, en el momento que se nos fundieron dos bombillas, pues tuvimos que improvisar bastantes cosas y el resultado no es del todo al 100% lo que queríamos, pero sí es verdad que la luz es otro protagonista más de esta historia. Y bueno, si quieres te cuento un poco el argumento, sí, porque vale. Me estoy yendo por las ramas los simios. Es normal. Bueno, no es raro que nos vayamos por las ramas, ¿no? Porque ya, estamos hablando de... Yo, sinceramente, ¿no? Me parece que es una obra que no es tanto para entender como para percibir o sentir, ¿no? Uh-huh. Es una impresión que tengo, ¿eh? Es pues... decir, es una obra muy... Creo que es una obra... muy impactante. Uh-huh. Y no tan fácil de comprender desde el punto de vista, digamos, racional, ¿no? Uh-huh. Sí, en efecto, es una ficción basada en, bueno, yo cuando me pregunta la gente, ¿de qué va tu corto? Digo, hostia, en primer lugar no es mío, es nuestro, ¿no? Es de todo el equipo, somos un grupo de gente yo siempre he considerado que el cine no es cosa de una sola persona, sino de todo un equipo. Hoy, lamentablemente, el resto del equipo no ha podido venir por cuestiones de agenda y de trabajos y de estudios y demás. Pero vamos, que esto es una obra conjunta, ¿no? De todo el equipo, tanto técnico como el equipo de actores que hemos juntado para este proyecto. Y todo esto que venía. Sí, me ibas a contar. Pero bueno, sí. Ya que esto ha sido por las ramas, me voy a quedar un momento en esa rama que he sacado. Vale. No recuerdo quién era el guionista de Un solo trago es la muerte. Tú fuiste el director. Fui el guionista yo también de Un solo director trago. Director y guionista, ¿no? Uh-huh. Claro, la experiencia de hacer una o sea, dirigir, ¿no? Uh-huh. Algo que no es tuyo, debe ser muy diferente, me imagino, ¿no? No mucho. O sea, lo has incorporado muy rápidamente, por sí, lo que dices, sí. Porque hablas de ello como una obra propia, ¿no? Sí, bueno, desde el momento que leí el guión que me mandó César, el guión me enganchó desde el primer momento. Me resultó interesantísima la historia para hablar sobre todo para hacer una reflexión quizás sobre lo que llamamos el bien y el mal, ¿no? Y dónde está el límite de un comportamiento sano, digamos, psicológicamente sano, dónde está esa línea, ¿no?, que separa la cordura de la locura. Y creo que este guión habla un poco sobre eso, del bien y el mal, de la difusa línea que hay entre genialidad y locura o entre cordura y locura. También habla sobre la identidad, es decir, quién es uno realmente, ¿no? Somos víctimas, somos verdugos, en fin, trata bastantes temas. Y todo esto en apenas 6 minutos de metraje. Y permíteme un inciso, Crespo, porque sí, como tú además escribes poesía y narrativa, uh-huh. ¿no? Sí, sí, sí. Entiendo que esa faceta tuya también tira hacia esos lados a veces fronterizos, ¿no? Con lo difícil, por lo menos, ¿no? Con lo incómodo, me gusta llamarlo lo incómodo, sí. Sí, es una tendencia que siempre me ha interesado, ¿no? Desde que empecé a leer relatos de cuando tenía 15 años, ¿no? Empecé a leer a Stephen King y gente así, me interesaba esa faceta oscura, ¿no?, de la psique humana, que es el monstruo, ¿no? El monstruo es siempre el otro, el perseguido, el que no es igual que los demás. En este cortometraje no está muy claro de verdad quién es el monstruo, quién es el malo, entre comillas, ni quién es el bueno. La única que se salva quizás sea el personaje de la chica, ¿no? Beatriz. Beatriz, exactamente, que creo que es la única que mantiene una coherencia moral a lo largo de todo el cortometraje. Los otros dos... Claro, digamos que ya no tienen un papel demasiado relevante, ¿no?, en la historia, o no lo ves así. Puede que no salga mucho su personaje, pero yo creo que es un personaje muy importante. Creo que es el personaje que trata de mantener a Víctor en este mundo y que no se vaya al lado oscuro, digamos, ¿no? Uh-huh. Es la única que está intentando hacer eso. Lo que pasa que a las alturas en que empezamos a contar la historia, digamos que ella ya está un poco cansada de tirar del carro de esa relación, digamos, ¿no? De intentar sacar a su novio uh-huh. amante de ese submundo en el que está cayendo, ¿no? Uh-huh. Es una historia de amistad, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito del argumento. Uh-huh. Es una historia de dos amigos. Uh-huh. Por cierto, que se emborrachan aquí en un bar de la localidad, ¿no? Efectivamente. la secuencia del bar fue grabada en el Sam Rock Sanse, esto es. Una noche después de que cerraran, hasta altas horas estuvimos ahí grabando. Y bueno, la verdad que fue bastante divertido también el rodaje ahí en el bar. Sí, la historia es esto, dos amigos que salen una noche y... Pues eso, va a pasar una noche de juerga, como podemos hacer cualquiera en cualquier momento dado. Solo que se les va un poco de las manos. Entonces hay que decir que Víctor... Un poco bastante, ¿eh? Un poquito bastante, sí. Hay que decir que Víctor es un personaje, ya lo estamos dejando entrever, ¿no? Es un personaje un poco loco. Es un personaje, yo le comparo un poco con Peter Pan, ¿no? Para él todo es un juego, hasta que ese juego se le va de las manos, ¿no? Y bueno, acaban jugando a la ruleta rusa en una habitación cochambrosa, con las consecuencias que quien vea la película podrá adivinar. Hasta ahí podemos leer, ¿no? Hasta ahí puedo, sí, no puedo contar mucho más. Ten en cuenta que es un cortometraje que dura eso, unos 6 minutos más o menos. Y es que si cuento más ya lo voy a destripar. Muy bien. Pues luego hablaremos de las personas a las que hayamos pinchado en la curiosidad, ¿no? De dónde lo van a poder ver. Ajá. Que va a ser este viernes que viene, como decíamos antes, ¿no? Esto es. Pues sí, a lo mejor podemos hablar del tema de los actores, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde habéis sacado a estos actores? Yo creo que muy buenos, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos. Bueno, pues a base de poner anuncios en la página de Solo Actores. Ajá. Uh-huh. Y decir que tuvimos una respuesta bastante, bastante numerosa de gente interesada en participar uh-huh. con nosotros en este proyecto, cosa que a mí me sorprendió muchísimo, uh-huh. teniendo en cuenta que somos una productora que llevamos apenas 2 años trabajando. Desconocida. Desconocidísima, porque uh-huh. aparte de tú creo que no nos conoce nadie. ¿Algún oyente? No, algunos sí nos oye más. Uh-huh. O sea, algunos sí nos conoce. Y al final acabaron cojando Michael, Mario Nicolás, ¿no? Esto es, en el papel de Víctor. Diego Colmenares. Diego Colmenares en el papel de Abel. Y luego Irene Melguizo. Irene Melguizo en el papel de Beatriz, eso es. Muy bien. Cuéntanos los un poco, tres, a lo mejor... Los tres muy grandes actores, ha sido un gustazo ajá. trabajar con ellos. Uno de ellos es de origen cubano. Michael Nicolás es de origen cubano, estudió... ¡Ay! Ha estudiado en... Te enfades, hombre. Me he dado con la mesa sin querer. Ha estudiado en escuelas cubanas de interpretación y se nota que tiene sí. muy buenas ideas también para los personajes que interpreta. Y uh-huh. bueno, claro, porque el trabajo de actor no es imitar un determinado personaje, sino también es interpretar, uh-huh. es un trabajo intelectual, ¿no? Sí, claro, por supuesto, es un trabajo totalmente... Bueno, totalmente no, también entra el cuerpo en acción, claro, pero es verdad que la preparación del personaje es un trabajo de mesa y un trabajo intelectual. Uh-huh. La anécdota que he contado, cuando me has preguntado sobre el título, Nerucol, pues refleja un poco cómo trabaja este tipo, ¿no? La seriedad que tiene su exactamente, trabajo, ¿no? la seriedad y el compromiso que adquiere con el trabajo. Cosa que nos ha resultado muy valiosa, de verdad, al resto del equipo. Eso sobre Michael Nicolás. Uh-huh. Diego Colmenares, ¿no? Diego Colmenares, pues qué decir, pues que es una máquina el tío, también es muy bueno. Además, no le importaba repetir una toma... Bueno, a ninguno de ellos, ¿eh? Mm. Repetíamos una toma tras otra y venga, hay que hacer esto otra vez, venga, esta es la buena. Y la verdad que ninguno de los tres puso pegas en eso, pero Diego es verdad que se entregó bastante al proyecto hasta el punto de que hay una secuencia en la que él está atado a una silla y el personaje de Michael le está pegando una soberana paliza. Bueno, pues en una de las tomas que grabamos, pues tuvimos la mala suerte de que la silla... se balanceó un poco y el pobre Diego acabó cayendo al suelo atado a la silla. Con un inmenso susto por parte del resto del equipo, claro, imagínate. Esto todos grabó, con las manos esto. A la... no lo sé. Supongo que sí, pero no sé si lo queremos enseñar. No sé a qué nos denuncie por daños. Esto me recuerda a aquella anécdota del burro, ¿no? Del otro. Ah, sí, coño, esa fue muy buena también. Muy bien. Oye, bueno, y sobre Irene ya, y termino. Irene Melguizo, ¿no? Irene Melguizo, decir que es una pedazo de actriz. Y también su compromiso desde el primer momento ha sido maravilloso y la verdad que ha sido un gustazo enorme trabajar con estos tres elementos a los que considero auténticos animales de escenario. Son muy buenos los tres. Muy bien. Si te parece, vamos a escuchar uh-huh. Unas palabras, vamos. Sí, una interpretación. No la vamos uh-huh. a ver porque en la radio, como antes tú bien apuntabas, no se ve, ¿no? Pero sí se oye, ¿no? Y yo creo que esto vale la pena detenerse 36 segundos para escuchar. Muy bien. Quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí! Pues eso, ¿no? Bueno, creo que has podido ver la intensidad de Diego Colmenares en esta secuencia. Esto creo que era el teaser que lanzamos antes de empezar incluso a rodar el cortometraje en sí. Y fue en una de las localizaciones, en un sótano, donde vamos a grabar precisamente la secuencia de Quiero salir de aquí. De él encerrado en ese... ¿Era en una ese de sótano. Las tomas que hicisteis para...? No. Esto es antes de empezar a rodar, digamos, en serio. Estaba calentando un poco. Esto era... Sí. ¿Mm? Fue como un primer ensayo, un primer acercamiento. y nos sirvió pues para lanzarlo como teaser del cortometraje. Y bueno, creo que se aprecia muy bien, aunque no se haya visto. De todas formas, en la imagen tampoco se ve mucho, porque claro, lo grabamos, no teníamos todavía el equipo técnico, grabamos enfocando a Diego con una linterna para que se le viera un poco la cara. O sea, y ya está. Tenebrismo, ¿no? Tenebrismo goyesco, ¿no? Total, sí. Vamos a escuchar una pequeña entrevista con Diego. Estupendo. ¿Qué opinas del proyecto? Me parece un proyecto bastante interesante, pues está tocando el salto de una persona a prácticamente ya la locura, abandonarse a sus instintos completamente trastocados. Y es muy interesante trabajar con este trasfondo. ¿Qué opinas de Abel, tu personaje? Abel le veo como el típico amigo que va un poco enganchado a un amigo más posesivo, que no se atreve mucho a cortar su relación con él, aunque le teme, y admira sus ideas un poco alocadas y su manera de ir por el mundo un poco, bueno, con todo y comiéndoselo. Lo que ocurre es que, claro, en esta última idea se nos van las cosas de las manos, pero siempre ha sido ese eslabón que va siguiendo al amigo más importante, si es como de Abel. Vamos a escuchar si te parece, ya que estamos en las entrevistas que tenemos también con Michael Nicolás, ¿no? Sí, estas, decir que fueron grabadas durante los ensayos a los que me he referido, creo que antes, en un descanso que hacíamos para respirar y tomar un poco de aire, pues decidimos que sería buena idea grabar a los actores hablando de sus personajes durante los ensayos, para que nos contaran un poco. Luego tenemos también algún ensayo, a lo mejor lo podemos también poner. Pero me hago eco de lo que dijiste antes, ¿no? Del trabajo actoral que habéis llevado, ¿no? Y bueno, por lo que ha dicho Diego Colmenares, da mucha sensación de entendimiento perfecto de lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, que a lo mejor cosas que luego incluso no se ven a primera vista, ¿no? En el corto, pero que desde luego están presentes de alguna forma, ¿no? Vamos a escuchar. No sé si quieres comentar. Que muy acertadas tus palabras. Claro, claro. ¿Qué opinas del proyecto? Pues yo creo que es un proyecto interesante y con ideas muy arriesgadas a la hora de entrelazar los personajes y las secuencias en general. La historia como tal me parece una historia muy... Me parece bonita porque creo que Víctor es una persona que se está dejando perder su vida, sus sueños, todas las riendas de la vida. Normalmente solemos ser un poco controladores en la vida normal y Víctor está realmente en este momento en que está pasando todo dejándose. Por eso es que luego ocurren las cosas que ocurren, que no nos puedo adelantar. Pero creo que es un proyecto muy bonito que le estamos cogiendo mucho cariño. Yo personalmente le estoy cogiendo mucho cariño. Y estoy encantado con Víctor. Yo cuando me llamaron y dijeron que iba a hacer papel de Víctor, lo flipé en colores porque creo que es un personaje que sirve como un estudio al actor, tanto como estudio como sino para hacer un buen trabajo, ¿sabes? Como un caramelo que dices, a esto hay que sacarle el jugo como sea porque que te da la oportunidad de hacerlo. ¿Qué opinas de Víctor, tu personaje? Personalmente creo que Víctor es una persona que tiene muy buenos sentimientos, pero por X se ha decepcionado de la vida y de todo y se está dejando llevar. Está en un proceso de que va a pasar algo muy gordo con su vida, algo para mal, pero no se da cuenta, sencillamente se está dejando y bueno, tiene sus problemas que vienen a consecuencia de lo que está pasando, etcétera, etcétera, que son muy gordos y muy chungos, que son cosas psicológicas, pero le tengo mucho cariño. Creo que todos hemos pasado por eso. Yo he tenido etapas en mi vida como Michael, que he pasado por momentos que te dejas y no mides las consecuencias de las cosas y te pones a jugar y luego te quemas. Pero bueno, son un personaje muy bonito que os va a gustar. Desde luego se le ve feliz, ¿no?, de haber hecho... Sí, la verdad que estaba muy contento, estábamos todos muy contentos con este proyecto. Lo hemos hecho como siempre, con muchísimo cariño hacia el guión, en primer lugar, y también con mucho cariño hacia el posible público que quiera venir a verlo o que quiera verlo en las distintas etapas que pueda tener de vida este, uh-huh, este cortometraje. Y luego sí que hablamos un poco de eso, ¿no? También. Una cosita, un apunte, que según estaba hablando Michael, cuando hace una cierta alusión a lo que pasa al final del cortometraje, digo, joder, qué difícil es hablar de este cortometraje sin destripar nada. Es complicadísimo, de verdad. Yo animo a la gente a que el próximo viernes se venga el estreno. Si quieres, puedes ir diciendo ya. ¿Por qué no pones, ya que estamos, ponemos la entrevista a Irene? Vale, podemos entrevistar con Irene. Y que nos hable de su personaje, que verás que es un personaje que tiene bastante importancia en el desarrollo de la historia. Pues a mí me gusta bastante, sobre todo porque toca un poco el tema de la psicología y de cómo podemos tener dos lados las personas, uno que es más tirando hacia el lado bueno y otro que tira más hacia el lado malo, ¿no? Entonces eso a mí me resulta súper interesante porque creo que todos y cada uno de nosotros tenemos esos dos lados, ¿sabes? Y cuando entran en conflicto, ¿qué haces? ¿Sabes? ¿Cómo reaccionas? Pues puedes reaccionar de una manera mejor o peor, y ahí es cuando ya entra el tema del corto, ¿no? De hacia dónde puedes ir. Pues veo que es una chica que su relación de pareja la chupa mucha energía. Está ya muy, muy cansada de su pareja porque como que tiene conflictos internos que no comparte con ella. Entonces ella no puede llegar a entenderle en ningún momento. Y eso hace que la relación llegue a estar en un bucle de aburrimiento y de desidia por ambas partes, que es como que ya no se entienden, están juntos por el mero hecho de estar. Entonces ella no quiere eso. ¿Ibas a No, digo que como ves, siempre en las historias, en cualquier narración ocurre, ¿no? Y en las películas obviamente también. Siempre lo que somos muy tramposos los autores, ¿no? Y siempre estamos ofreciendo, tramposos pero para bien, ¿no? Estamos ofreciendo constantemente un 2x1, por lo menos. Es decir, estamos contando una historia aparentemente sobre un tema concreto, pero en el fondo hay otros temas que están subyacentes, ¿no? Y creo que eso es interesante, y en este cortometraje hemos dado en el clavo en ese aspecto, yo creo. ¿Qué te parece si ponemos también, ya que estamos, ¿no? Un pequeño corte de los ensayos, ¿no? Aunque es pequeño, pero no, creo que nos puede dar una perspectiva sobre lo que hablábamos antes. Vale. Acerca de eso, del trabajo de los actores, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hago, buen día? Bueno, ya casi buena tarde. Sí, incluso buena noche. Podría ser. Bueno, no se ha visto mucho. Os aconsejo que os metáis en YouTube y busquéis Producciones Artesanas. Mm-hmm. Tienen un canal, ¿no? Y aquí viene todo esto que acabamos de ver. Y alguna cosita más, ¿no? Aparte de las cosas que dedicadas al otro corto, sí, que claro, hiciste, por supuesto, ¿no? El otro corto, además, que bueno, ya se puede ver en la red. Ya cumplió su ciclo de festivales y demás. Y bueno, ya pudimos colgarlo por fin en la red. Para quien tenga curiosidad si no lo han visto, que lo vean por primera vez. Si ya lo vieron en su momento, que lo vuelvan a ver y a disfrutar o no. Eso ya depende, uh-huh, de cada uno. ¿Vosotros vinisteis aquí a la radio a hablar de ese corto? Sí. ¿Cosa de un año, puede ser? Sí, un año más o menos, sí. Por ahí andará, ¿no? En otoño pasado. Sí. ¿Cuál ha sido un poco el devenir del proyecto? ¿Cómo ha sido recibido? ¿Dónde lo habéis exhibido? Pues hemos hecho varias proyecciones, tanto aquí en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, como en el pueblo de Segovia, donde se rodó, en Melque de Cercos, el pueblo de la familia del compadre César. Y en algún sitio más que ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero vamos, hemos hecho bastantes proyecciones de este. Hicimos bastantes proyecciones de este primer proyecto. Se presentó a festivales, aunque por duración no pudimos presentarlo a todas las que. ¿Qué duró más largo que este, no? Duraba casi media hora. Era bastante más largo. O sea, que ya entraba quizá en otro formato, ¿no? A la hora de. Sí, claro, entraba casi en la categoría de mediometraje. Por muy poco no entraba. Pero bueno, aún así entró en algunas en algunos festivales. No nos han seleccionado para ninguno, lamentablemente. Aunque sí hubo en un pueblo de Barcelona, no recuerdo el nombre del pueblo, que me perdonen, donde sí, sí nos seleccionaron el cortometraje, pero era un festival solo de exhibición. Pero bueno, de todas formas, nos encantó que lo proyectaran allí. Era un festival de... ¿Pudisteis ir? No pudimos ir. Esa fue también otra faena, porque bueno, era un momento complicado monetariamente hablando para casi todos y aparte tampoco teníamos mucho tiempo para pegarnos un viaje hasta la provincia de Barcelona. En cualquier caso... Ah, bueno, y también un amiguete me dijo el otro día que en su pueblo, otro pueblo de Segovia, que quieren hacer un festival también de exhibición de cortos y tal, y que si no nos importaba que lo proyectaran allí, y obviamente le dije que encantadísimos de la vida, que por favor, adelante. ¿Con el de un solo trago? Con el de un solo trago, sí. Porque vosotros lleváis una política un poco restrictiva con respecto a enseñarlo, ¿no? No somos nosotros, son los festivales. Es que si lo cuelgas en la red, en muchos festivales ya de entrada te dicen que no lo cogen. Entonces, pues por eso es el tema de no colgarlo en la red hasta que cumpla un tiempo determinado. Normalmente, al cabo de un año ya la vida del cortometraje en festivales queda muerta, ¿no? No se puede ya presentar a más. Tiene que ser en el mismo año de producción. Entonces, por eso es el rollo de no colgarlo en la red hasta que pase un tiempo prudencial. Bueno, luego si te parece, vamos a hablar un poquito de música, ¿no? Sí, pues, no. Pero primero vamos a escuchar, si te parece bien, en Crespo... la canción que forma en este caso la banda sonora, ¿no? Muy bien. De Nerucol, ¿no? Este corto que ya habéis preparado y estamos presentando hoy aquí. Vamos a escuchar. Muy bien. Quiero salir de aquí. desde aquí. Cautivo, prisionero, en una celda sin barrotes ni carceleros. Bueno, esto era AK-97. Pedazo grupo. Sí, el buen morir se llamaba el tema. El buen morir, eutanasia. Bueno, no sé, en griego está el título. ¿Qué significa el buen morir? Eutanasia, ¿no? Eutanasia, bueno, la palabra griega de la que deriva eutanasia. Euthanato, creo que es. Ahora me ha venido a la cabeza. Cómo se nota de la cultura, ¿no? Bueno, ¿qué sería de nosotros sin ella? Es verdad, madre. Totalmente, macho. Y desde luego que demasiada poca, ¿no? Pues sí. Bueno, te quería comentar la sensación que tengo, ¿no? De que vosotros en producciones artesanas le dais muchísima importancia al tema de la música, ¿no? En el otro corto tuviste a Chema Benítez, un tema muy bueno, muy bonito. Y luego al Gran Paradoxus, ¿eh? Al Gran Paradoxus Leporum, ¿eh? Un saludo desde aquí a los dos compadres. Leporum, Chema Benítez, y ahora AK-97. Y ahora, ¿no?, hemos contado con AK-97, sí. Para el próximo ya contaréis ya con ACF o con alguien así importante. ¿Es verdad o no esto de la importancia que le dais claro que es verdad, sí. Ten en cuenta que César, además de guionista, director de fotografía y demás, también es músico. Hombre del Renacimiento, donde lo sabes. Totalmente, ¿no? sí. Además, desde que se ha cortado el pelo parece que ha renacido. Ah, bueno, ese dato no lo tenía yo. No, contabas con él. Yo creo que no se ha atrevido a venir por eso. Pues a lo mejor no ha venido por vergüencilla. No, sí, es verdad, le damos mucha importancia a la música. Yo creo que, por lo menos yo, vamos, y César, por supuesto, también. Considero que el cine es una forma de arte total, como lo fue la ópera en su época dorada, y tan importante es la imagen como el sonido, como los textos que se dicen, como la música, claro, por supuesto, es fundamental. Y si una canción te puede ayudar a subrayar o a contar una historia, o a subrayar algún aspecto de una historia, me parece de tontos no utilizarla. ¿Por qué habéis elegido esta canción o habéis este grupo, ¿no? Pues mira, te voy a contar. Yo en un principio había pensado en un grupo de Burgos que se llama La Maravillosa Orquesta del Alcohol. Que hacen una música que es muy interesante. Es un grupo además que está petando mucho ahora. Están haciendo muchos conciertos, muchas giras. Ahora dentro de poco creo que van a girar por Gran Bretaña e Irlanda. Bueno, es un grupo que está gustando mucho. Tienen un estilo así medio folk, medio rock, tipo Johnny Cash, así. Es un grupo interesantísimo. Ahora bien, para esta historia que queríamos contar, a mí esa música se me quedaba un poco floja, ¿no? A nivel musical me refiero, faltaba garra, faltaba fuerza, electricidad, bueno, porque mala es que leche. Estamos hablando de temas muy, muy duros, ¿no? O sea, claro, este corto trata lo más profundo, lo más, no sé si decir incluso perverso que puede tener el ser humano. Sí, perverso, ¿no? está perfectamente expresado, perverso, sí. Entonces, yo necesitaba una música que fuera más contundente. Si me apuras, se ha quedado corta de contundencia, ¿no? O sea, a lo mejor algo más hardcore, ¿no? A mí la de AK-97, el tema este que hemos elegido para el cortometraje, me parece que encajaba perfectamente además. Hay una cosa muy graciosa, que yo cuando dije, hostia, AK-97, que son contundentes, son duros, son muy potentes, y escuchando la canción, escuchando el disco para buscar alguna canción que pudiera encajar bien, esta, nada más abrir el disco, quiero salir de aquí, digo, coño, ya está. Digo, ya la tenemos, tío, ya la tenemos. Hablé con David, el rubio, el cantante de AK-97, en un evento que se realizó en el Parque de la Comunidad de Madrid. ¿Nos conocías de antes? Sí, nos conocíamos, habíamos coincidido en manifestaciones, en concentraciones, en pro de los derechos de los animales, en pro de un montón de causas sociales y de este tipo, ¿no? Uh-huh. Que es una de las cosas buenas también que tiene esto de la lucha, digamos, social o política, que conoces a gente bastante interesante, ¿no? Aparte de luchar por una buena causa, estás conociendo a gente que merece la pena. Y se lo propuse en este evento, con unas cuantas cervezas que yo llevaba ya encima, Y el tipo se ofreció incluso a cambiar la letra para encajarla bien en la película. Cosa que dije, hombre, no creo que haga falta, porque va a ser una ráfaga para los créditos, nada más. Y efectivamente, al final no fue necesario que realizara ese trabajo, pero bueno, de todas formas yo le agradezco muchísimo también el compromiso que demostró también desde el momento en que se lo comenté. Ya te digo que se ofreció incluso a cambiar la letra de la canción para que encajara mejor. Uh-huh. O sea que, David, gracias, tío. Uh-huh. Oye, hablando ya también de otros temas ya más técnicos vuestros, sí. ¿No? El tema de la iluminación me parece que es un logro del corto, ¿no? Pues César se va a poner muy contento cuando lo oiga. Creo que en ese sentido posiblemente sea desde el punto de vista técnico el mayor acierto. Yo no sé mucho de cine, Crespo, pero sí que me llamó la atención, ¿eh? No, pero hombre, algo más que no, yo te lo sabes, prometo, ¿eh? yo sé poquito, no sé mucho. Todas estas cuestiones técnicas es César el que se encarga de ellas. No solo porque yo no tenga mucha idea. Que, hombre, sí, se me puede ocurrir, oye, pues ilumina menos, ilumina más, haz esto, haz lo otro, que quiero que aquí haya más sombra, que aquí haya más luz, que no sé qué. Pero normalmente no me da tiempo a decirle a César nada porque el tío va y hace exactamente lo que yo quiero. O sea, lo que hay en mi cabeza llega al hiloplasma con las luces. Y eso, ¿qué quieres que te diga? Eso es maravilloso. Nos quita muchos dolores de cabeza y muchos problemas de encima. Estaba la iluminación, pues, como comentábamos antes, ¿no? Pretendía ser un personaje más. La luz y la sombra, uh-huh. Ese contraste entre luz y sombra, bien y mal, los límites no están muy claros, hay muchas zonas sombrías en el cortometraje, se puede ver, vamos, si te fijas bien, se ve que hay zonas que no están ni alumbradas ni oscuras, hay una penumbra ahí extraña, un claro oscuro, un esfumato, y eso era también para que reflejara un poco, no solo las características de los personajes, sino también esa ambivalencia oscura, ¿no? Esa ambivalencia de cordura y locura, bien y mal. ¿Estás ahí con un poquito tos? Me ha atragantado un poquillo. Sí, es una especie de lo que hablábamos antes. Te mencionaba yo la palabra tenebrismo, ¿no? Uh-huh. O sea, un rollo Caravaggio aquí de... Sí, claro, el barroco tuvo grandes descubrimientos a nivel de luces y sombras. Desde luego. Uh-huh. No fue solo una gran época literaria, que sí, que también lo fue, pero para la pintura es eso, es la introducción del claroscuro, el tenebrismo, el realismo en la imagen, ¿no? El realismo en un cuadro, pintar la realidad tal cual se veía en ese momento, bueno, pues me parece que es bastante interesante. No es una... Que no se asuste nadie, no es un cortometraje barroco, o quizás sí, no lo sé. Bueno, yo creo que sí, tiene algún elemento barroco. El tenebrismo, el tremendismo también de algunas secuencias, puede que sí que tenga algo de barroco, de romántico incluso, ¿por qué no? Uh-huh. Muy bien. Oye, háblanos del tema del presupuesto, ¿no? Porque, claro, os lanzáis a hacer cine, ¿no? A lo loco. A lo loco. Esta vez hemos gastado bastante menos que la anterior. No hemos gastado mucho dinero, en realidad. Han sido, no sé, en total, con las copias de los DVDs y todo, que por cierto todavía no sé si están. Bueno, César, llama y dime si están las copias. En total, unos 300 euros más o menos nos hemos gastado en este cortometraje. ¿La gente ha colaborado o habéis pagado...? Hemos puesto nosotros, de nuestros bolsillos, escuálidos. No, por eso digo, me refiero, por ejemplo, los actores... A los actores no se les ha pedido participación monetaria. Con su trabajo ya nos damos no, por... No, pero tampoco han recibido, quiero decir, ¿no? No. Como siempre hemos firmado un acuerdo, no es un contrato, es un acuerdo, según el cual, bueno, si hay beneficios, se repartirán en función de lo que ha aportado cada uno. Uh-huh. Primeramente el equipo de producción, que son los primeros que tienen que cobrar, obviamente, que son los que han puesto aquí la tela. Y si una vez pagado eso hay más beneficio, pues ya se hará un reparto equitativo entre todo el equipo de los posibles beneficios que no... Ojalá tengamos beneficios. Uh-huh. Ya veremos, a ver qué pasa con esto. En forma de venta de DVDs en las presentaciones. En principio, ¿no? Claro, en principio, pues en las proyecciones que hagamos iremos con la cajita de DVDs y si alguien los quiere pillar, pues a 5 euros cada uno. Uh-huh. No solo está el cortometraje, que dura poquito tiempo, ya digo, son 6 minutos o 7 como mucho en total. Uh-huh. También hay un making of que está muy bien hecho, muy bien realizado. Y hay una especie de entrevista conmigo y con César, uh-huh, que hablamos pues sobre distintos aspectos del cortometraje y tal. Bueno, creo que es un buen material y por 5 euros merece la pena. Uh-huh. Hablamos de las localizaciones, que a mí es un tema que me parece interesante, ¿no? Esa parte ahí práctica de... Uh-huh. Bueno, pues, ¿dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? Sí. ¿Me tienen que dejar este espacio? Ajá, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues una de las localizaciones es en un camino, por aquí, por la zona de Alcobendas. No podemos decir cuál, porque, bueno, podemos meter en un lío a cierta gente. Y nada, ahí en un camino, en un descampado, que había una edificación vallada al lado, con unos guardias de seguridad que fueron muy amables. La verdad, no teníamos ningún permiso para grabar allí. Entendieron perfectamente que no estábamos haciendo nada raro, simplemente rodando una película. Y bueno, estuvieron ahí con nosotros, haciéndonos compañía durante la parte del rodaje de esa secuencia. Después, en el bar Cherokee de Alcobendas, que diga, en el Cherokee Rock Bar, ahí en el sótano, tiene un sótano, y bueno, ahí grabamos también bastantes secuencias. Bueno, casi todo el cortometraje está grabado. ¿El lugar ahí donde...? Es de donde quiere salir nuestro buen amigo Abel. Y por último, pero no menos importante, en el Sam Rocks de Sanse, uh-huh, donde grabamos la secuencia del bar donde están los dos amigos echándose unas cuantas cervecillas. Uh-huh. Y esas son las localizaciones. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se consiguen? Pues hablando con la gente. Yo tengo la suerte de ser amigo de la infancia del dueño del Cherokee, del chaval que lo lleva ahora, de Emilio. Y bueno, hablando con él, oye, ¿te importaría que viniéramos un par de días aquí a grabar un corto y tal? Ah, sí, sí. No puso ninguna pega. En Sam Rocks igual, como los chicos que lo llevan son amigos de César, pues tampoco hubo problemas. Muy bien. Oye, y se me ocurre preguntarte... Como ves, siempre vamos tirando de conocidos y amigos para... Bueno, pues hay que hacerlo... Para intentar gastar lo menos posible también, claro. No, y además que hay que... Porque imagínate que tenemos que alquilar un set de rodaje. Hombre. Pues ya se nos va el presupuesto y... Totalmente. No lo habríamos podido hacer, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Tienen algún simbolismo los nombres de los personajes? Claro. Cuéntanos. Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, Abel... No hay ningún detalle al azar, ¿no? Abel, no es al azar, no. De hecho, en el guión eran hombre 1, hombre 2 y mujer joven. César me pidió, por favor, esta vez, a ver si los personajes pueden tener nombre. En el otro eran el abuelo, la abuela y la nieta. El miliciano 1, el miliciano 2, etcétera. Aunque luego en el corto no aparecen mencionados, ¿no? Los nombres, si recuerdo bien. En este último, en Erucol, dices... Pues no sé si alguna vez se le menciona alguno, pero vamos, uh-huh, no. Pero sí queríamos que tuvieran, que los nombres, vamos, que en primer lugar, que los personajes tuviesen nombre. Uh-huh. En segundo lugar, que los nombres tuviesen un cierto simbolismo, ¿no? Bueno, Abel, todos sabemos quién fue Abel, ¿no? En el Antiguo Testamento, la víctima del primer asesinato de la historia de la humanidad, ¿no? Víctor es el que finalmente se supone que sale victorioso, eso... Habrá que verlo cuando veamos el cortometraje. Puede tener su ironía también. Puede tener, sí, también, claro. Estamos jugando siempre con la ambivalencia, el doble sentido, el sentido figurado y sobre todo con la ambivalencia, ¿no? Es decir, Víctor viene de victoria, de alguien que vence. Victorioso, ¿no? Uh-huh. Victorioso. Pero ¿realmente gana? ¿Realmente qué está pasando aquí con él? ¿Abel de verdad es la víctima o es el que desencadena todo lo que viene detrás? Y Beatriz, bueno, Beatriz viene de la amada de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, y simboliza, bueno, pues principalmente el amor. El amor entendido como fuerza unificadora, ¿no? Como contrario a Thanatos. Thanatos serían Víctor y Abel, que son los dos que se pelean y terminan como terminan. Beatriz sería la fuerza opuesta, ¿no? La fuerza que intenta integrar de nuevo a Víctor, su enamorado, su pareja, aunque la relación esté en horas bajas, pero es la que intenta integrarle otra vez en la cordura, digamos. Mm. Polinio, Dionisiaco, ¿no? También habría un poco esa... Sí, claro. Sí, sí, sí. Decir, ¿eh? ¿No? O sea... No, sí, sí, sí. Todo lo que se te ocurra va a estar bien porque, como digo antes, los que contamos historias somos unos tramposos y siempre ofrecemos 2 por 1. No, y porque lo que hablábamos y si podemos antes, ofrecer ¿no? 4, ya mejor, ¿no? No, y por lo que hablábamos antes también, ¿no? Que hay aquí mucho, en mi opinión, ¿eh? Mucho más de sensaciones, de percepciones, de sentimientos, sí, ¿no? Sí, que de que de un discurso elaborado racional, ¿no? Sí, obviamente. Estamos buscando el otro lado del cerebro, ¿no? Sí, yo creo que estamos rozando el surrealismo a veces. No es cine surrealista, que nadie se lleve las manos a la cabeza. ¿Qué hacen estos tíos haciendo surrealismo? Si eso es muy antiguo. En un sótano de Alcobendas. Eso, en un sótano de un bar. No, no jodas, hombre. No es serio esto. No, pero el hecho de que, por ejemplo, Abel esté encerrado en un sótano y que en algunas secuencias parezca que Víctor está hablando con él directamente en lugar de con su novia, eso nos está hablando del subconsciente, en cierto modo. A eso me refiero, ¿no? Cuando digo que estamos rozando el surrealismo en ese sentido, ¿no? De jugar con el subconsciente. No, por eso hay lo que decías de que cualquier asociación que hagamos va a ser válida, ¿no? Claro, efectivamente. Cualquier asociación que hagas puede ser buena, ¿por qué no? Muy bien. Claro. Crespo, pues no sé si quieres comentar algo más. Bueno, decir, sí, bueno, la cita, decir la cuando cita, es el estreno, lo más que importante, es lo que, ¿no? Yo he venido aquí a hablar de mi estreno. Bueno, decir que el estreno va a ser el viernes que viene, viernes 27 de noviembre, en el bar Cherokee de Alcobendas, calle Sandalio Aguado número 4, muy bien. Tengo aquí. Ah, jodido, tú juegas con ventaja. Hombre, pues, tienes ahí una pantalla ahí mágica. Ahí estamos. Bueno, recapitulo, viernes 27 de noviembre, a partir de las 7:30, que abriremos las puertas y haremos la recepción de los invitados. A las 8 habrá un fotocall, donde mientras tanto iremos ofreciendo unos canapés. A las 9 o un poco. ¿De qué nivel es Fogras? Pues para lo que nos dé. No sé lo que habrá, no sé. Por la ocasión de tocar, incluso salvar a los miembros de producción. Hay oportunidad de vernos, de olernos. Que puedo deciros que vamos a hablar fuerte. Y el que nos quiera tocar, allá él o ella. Tenéis un pequeño programa, ¿no? Sí, hay un pequeño programita que 9:30, a las 7:30, desgrana. A las 7:30 hemos dicho apertura de puertas y, bueno, recibimiento de los invitados, recepción de los invitados. A las 8 haremos un fotocall que tenemos ya preparado con estos canapés para que mientras la gente espera para hacerse la foto, pues que vayan tomándose algo, ¿no? Y animándose. Es muy importante ganarse al público antes de hacer la proyección. Captatio benevolentia, ¿no? Efectivamente. A las 9 haremos una pequeña presentación y la primera proyección. Proyectaremos el corto y el making of. Y a partir de las 9:30 aproximadamente, pues tendremos una fiesta temática de cine. Entonces hemos hablado con Emilio y la persona que venga disfrazada de su personaje de cine favorito o de su actor preferido tendrá un chupito gratis. Que el chupito es sorpresa que va a ofrecer la casa, no se puede elegir, es lo que haya. Va a hacer unos chupitos especiales para ese día y tal, o sea que nos lo estamos currando todos mucho. Chupitos de cine, ¿no? Chupitos de cine, eso es. Va a ser la primera proyección. ¿Quiere decir que ese mismo día va a haber más o que es la primera? No, efectivamente, este mismo día, cada hora más o menos, dependiendo un poco de cómo esté el ambiente, se proyectará el corto de nuevo. Para crear un ambiente de dolor, ¿no? Sí, para que se joda todo el mundo. Pues muy bien. ¿Chupito para los que vayan disfrazados o para todos? En principio para los que vayan disfrazados. Sí, depende de cuántos vayan, ¿no? Depende de cuántos. No, hombre. Para todo el que vaya disfrazado de su personaje de cine favorito, chupito gratis en el Cherokee, viernes 27, a partir de las 7:30. Muy bien, Crespo. Pues enhorabuena tanto a ti como al resto de vuestro equipo de producciones artesanas, equipo técnico, intelectual, logístico, ¿no? Todos ellos. De todo, sí, señor. Y gracias por venir esta tarde a hablar aquí de Nerucol, ¿no? Muchas gracias por recibirnos. Pues ha sido un placer, la verdad. Como siempre que has venido, ¿no? Nos hemos pasado fenomenalmente. Bueno, pues nos vamos a quedar con otra canción. No sé si tú la quieres presentar. Gatos, gatos y gatos, ¿no? Sí, también gatos, de AK-97. La letra es un poema de Rafael Alberti que han adoptado maravillosamente, como todo lo que hacen estos chavales. Muy bien. Salud, gracias. Gracias. Hasta a pronto. Ti. Hasta el viernes. Hasta luego. We'll be right back. castigo que...